libertad, don de Dios que es felicidad. Cuando la perdemos, la extrañamos, la necesitamos. Aprovechando este encierro, pienso, medito, que el diablo que me hizo esto es un maldito. Nosotros, los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, pedimos la palabra para expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Aquí en un nuevo intento, manifiesto, protesto, expresar el amor, la verdad, la felicidad que siento. Aquí en la Radio Liberación sentimos esta locura, locura que todo lo cura. Pudriéndose la sociedad, bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo terminal, bailemos todo el vaca loca. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Somos desde la radio, estamos acá en la Radio Liberación, desde el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, comuna de Putaendo, Quinta Región, desde la Unidad Forense Mediana Complejidad 2. Nos encontramos con nuestros compañeros Jessica Vera, Francisco Monarde y quien les habla yo, Henry Aravena. Ahora lo vamos a dejar con Jessica Vera. Bueno, ahora voy a hablar sobre la Alzheimer. Buenos días, compañeros y compañeras que nos escuchan el día de hoy. Les enseñaré sobre la importancia de la música en la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que nos permite olvidarnos y no recordar lo que hacíamos o a nuestra familia. Según un estudio, se ha demostrado que la música levanta el ánimo y disminuye el estrés y resulta útil para demorar el deterioro de la enfermedad y sus consecuencias. En estos momentos tengo una fotografía, un cerebro sano, un cerebro grande, y la otra fotografía muestra un cerebro enfermo y chico. Cerebro sano y cerebro enfermo. Buenos días, compañero. Este tema les vine a enseñar esta semana. Se despide la locutora Jessica Vera. Ahora lo dejo con el locutor Henry Aravena. Chao. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Henry Aravena. Los voy a dejar con el bloque deportivo. Bueno, la semana pasada, el miércoles 9 de mayo, Deportes Temuco recibió de local en el Germán Becker al Estudiante de Mérida de Venezuela, jugando por la Copa Sudamericana. Deportes Temuco ganó 2-0. Así pasó la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Ayer, martes 15 de mayo, Colo Colo recibía al Bolívar de Bolivia por la Copa Libertadores, donde los salvos ganaron 2-0 con 2 goles de Paredes, así sumando 7 puntos. Una mala y otra buena. En el tenis, cayó Jarry, pero ganó Garín. La primera raqueta nacional, Nicolás Jarry, 62 del mundo, ATP, fue eliminado del torneo Master 1000 de Roma al caer en 2 sets frente a su bestia negra, el argentino Diego Schwartzman, 15 del mundo. El trasandino se impuso por 6-4, 6-1 en 1 hora y 2 minutos de partido, consolidando su cuarto triunfo consecutivo durante la presente temporada, incluyendo el duelo por la Copa Davis entre Argentina y Chile en San Juan en abril pasado, y donde Chile cayó por 3-2 frente a los trasandinos. La próxima aparición de Jarry debería ser en el torneo de Roland Garros, a contar del 21 de mayo próximo en Portugal. En tanto, Cristian Garín, 211 del mundo, superó en su debut al argentino Juan Pablo Ficovich, 355 del mundo, en el Challenger de Lisboa. La segunda raqueta criolla no tuvo mayores inconvenientes para derrotar al trasandino por 6-3 y 7-5 en 1 hora y 48 minutos de partido. Para pasar a cuartos de final de este torneo, deberá medirse con el español Jaume Munar, 159 del mundo. Octavo sembrado del certamen, quien venció al argentino Renzo Olivo, 203 del mundo. Bueno, esto ha sido el bloque deportivo. Bueno, estamos acá en Radio Liberación. Buenos días, aquí soy Carlos Correa. Empiezo con la información. Nube mastodóntica provoca alucinante atardecer en zona central. A eso de las 6 de la tarde, Instagram, Twitter, Facebook comenzaron a ser bombardeadas de fotografías de un atardecer espectacularmente rojo sanguíneo, captadas tanto en la región de Valparaíso como en Santiago. La explicación de tan alucinante efecto óptico la ofrece Angelo Pascualati, de la Dirección Meteorológica, comillas. Lo que ocurrió acá es un fenómeno provocado por un manto de nube de altura media llamada altocúmulo Mamatu, también conocida como nube mastodóntica. Este manto, al momento de la puesta del sol, se había internado unos 100 kilómetros hacia el mar. Más allá de eso, estaba despejado. Entonces, cuando se escondió el sol, llegó un momento en que sus rayos golpearon el mano de nubes por debajo, reflejando y reverberando ese color. Está aquí la foto, bonito el rojo del cielo. Todo lo vimos eso en la zona central, y ayer lo salió en la atardecer eso, ese todo color rojo bonito. Lo dejo con Jessica. De hecho, yo voy a decir que ha señalado el monte ese rojo cuando se ve ese fuego lindo. Bueno, ahora voy a hablar sobre las noticias locales. Serán 500 kilómetros. Natalie Rosas partió rumbo a Sudáfrica. Están todos los supermercados, comercios, continúa sumándose a campaña No Más Bolsa. Tras fiscalización de carabinero, pareja fue detenida por robo de especies al local de Flores de Santa María. Sentencia Tribunal Oral San Felipe a 8 años de cárcel. Condenan al conejo por robo de casa en Yayay. Ni siquiera hay fecha para implementar servicio local. Reforma educacional avanza por en el Valle de Aconcagua. Todo seguirá igual. Ahora lo dejo con Carlos Correa. Ya. Una pionera terapia con ovejas para apoyar la rehabilitación de personas con discapacidades físicas y cognitivas se está implementando en el Centro de Terapias Asistidas con Animales, CTAA, entre paréntesis, ubicado en el campus sur de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, en la comuna de La Pintana. El centro está emplazado en Mundo Granja, un recinto educativo que pertenece a esa universidad. En sus 4 hectáreas habitan además ovejas, caballos, perros, burros, jabalíes, llamas y alpacas, entre otros. En el grupo de 20 ovinos que viven en los corrales hay 2 machos, Dante y Chamaco, y Valentina, una hembra. Ellos han sido adiestrados por 4 profesionales dirigidos por María José Ubilla, veterinaria, etológica, clínica y coordinadora del CTAA. Un entrenamiento riguroso y metódico reciben estos rumiantes, dice la profesional. La idea es que desarrollen habilidades y destrezas que sirvan para la atención, rehabilitación e integración de personas con discapacidades cognitivas múltiples, entre paréntesis, autismo, síndrome de Down, entre otras. Físicas cognitivas múltiples o físicas desde los 6 meses en adelante. Bueno, encuentro que está súper bien esta innovadora idea que él se le ocurrió a la Universidad de Chile en veterinaria, de que los niños puedan interactuar con animales domésticos y para que vayan aprendiendo habilidades cognitivas como las que le nombré recién. Está muy bien eso, ojalá que se pueda llevar a todos los campos de la salud con niños con niños con dificultades cognitivas. Bueno, ya lo que ha pasado aquí en el hospital, les cuento, han habido muchas actividades y se viene el aniversario número 50 de este establecimiento psiquiátrico de Putaendo, Philip Pinel. Van a haber muchas actividades tanto para funcionarios y para usuarios. Ya se vienen los campeonatos de fútbol, la Olimpiada. Se viene el 18, un largo feriado. Ahora este 21 también es feriado. ¿Qué más? Vamos a ir a jugar a la pelota a una cancha este sábado con Yandari y Alejandro Álvarez, el ex integrante de Radio de Liberación. Le mandamos saludo. También le mandamos saludo al profe, a las secretarias de dirección que me apoyan siempre, y a todos los funcionarios. Ya. También queremos contarle que a Henry lo van a venir a visitar mañana. Le mandamos un saludo a la señora Jacy Lescus, que es mamá de Henry Aravena, el comentarista de deporte de esta radio. Ella viene de Temuco y nada, pues desearle un feliz viaje que él les va a contar después. Vamos a jugar a la pelota y nada, me empiezo a despedir yo, pero antes va a hablar Francisco. Hola, aquí representante de Radio Liberación. Estefano luego quería un gusto de escritura para practicar, ya que el último año gané yo y hacer mi manuscrito, y para ganar de nuevo, como siempre lo he hecho, me llevan un gusto de escritura. Bueno, ahora me voy a despedir porque ya terminó la hora sobre las noticias importantes. Y mando saludos a Reinaldo Alvarado, que fue mi novio, a la tía Rina y a la mamá de Henry Aravena, que lo va a venir mañana a ver mañana. Y ojalá a la tía Patti también, Patricia Orellana, terapeuta a la tía Patti, que nos hizo un taller de cultura, arte cultura. A la tía Dani también, que se fue a otro país, Portugal, y le mando muchos saludos. Y que a Charlie también, y al tío Omar, que nos escuchen todos. Que edita los programas. Y a la tía Rina, a la tía Patti, a todos los que nos vinieron a ver. Y lo dejo con el Henry Aravena. Bueno, viene la ronda de despedida. Yo, para finalizar este programa, soy Henry Aravena. Espero que les haya gustado el bloque deportivo. Acá, como sabemos, en el Hospital Finis Piner se está trabajando a full para entregar la nueva unidad donde vamos a ser trasladados. Está por terminarla, quedarán año y medio, 2 años ya, antes que la entreguen, pero vamos a estar calentitos y no vamos a andar pasando frío como aquí. Mañana vienen a Ed, mi mamá, Jacy Lescus. Espero que tenga buen viaje, que se de vuelta, que no le pase nada en el bus, que no se dé vuelta. Viene de Temuco. Y salud para toda la novena región de la Araucanía. Ahora bajamos con Carlos Correa. Ya, esto ha sido todo el programa por esta semana. Ahora los dejamos con los chicos de la corta estadía, que son de otra unidad. Y ellos van a darle un programa también interesante. Ya, os saludo a todos. Nos despedimos. Saludo a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Y nada, os saludo a todos. Chao. amansa, no amansa, la música no amansa las fieras. Que traemos te sube al cielo y en la calle mis guerreras y guerreros, mientras que este mundo nos empuje al suelo, seguiremos mordiendo como perros. Y el ritmo que traemos te sube al cielo y en la calle mis guerreras y guerreros, mientras que este mundo nos empuje al suelo, seguiremos mordiendo como perros. Escuchando Radio Liberación, la voz de los internos del Hospital Psiquiátrico Philip Pinel. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Soy Rosa Luisa Martínez Castro, soy de Iquique. Quiero que todos tengan una muy buena tarde. Estoy aquí presente con María José, con Don Mario, Maximiliano, Margarita, Don Elio y con Karim. Y con los presentes tenemos varios temas, como por ejemplo... Bueno, mi nombre es Margarita y sí, estoy participando en esta mesa interesante de temas que pasan a nuestro alrededor, son reales. No sé si quieres que siga con el tema o lo continuamos. Ah, ya. Ok, a mí me interesó mucho lo que va a pasar con la Universidad de Chile, que es que va a ser la primera en llevar la universidad y va a permitir el uso del nombre social de alumnos transexuales. Es un tema que ahora está muy de moda y se destapó, finalmente ha llegado gracias al congresista, que lo tengo aquí, un tipo que está por aquí. Pero bueno, el caballero, él cumplió su palabra que hizo hace 3 años atrás, cumplió su palabra hoy día, y hoy día tenemos la oportunidad para los que somos transexuales, transgénero, lesbiana, todo lo que seamos, podamos ser recibidos sin ninguna crítica y sin nada. Yo la verdad que estoy feliz con el tema. Eso sería mi aporte. Bueno, como dice Margarita, yo estoy totalmente de acuerdo porque yo veía las noticias del año 2000, bueno, yo soy del año 2000, y yo veía las noticias y se discriminaba mucho. En Santiago se veía cómo se golpeaban unos a otros por las marchas, por la discriminación de homosexuales, que los gays, que las lesbianas, que los bisexuales, que el VIH, etcétera. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema de los signos. Acuario, cierto retraso en el trabajo causará obstáculos en algunos asuntos importantes por no tener dinero en orden los documentos necesarios, en especial con temas de dinero y permisos. Por ello, hoy deberá tener claro lo que Acuario desea solucionar para empezar a priorizar y evitar más atrasos. Eso fue con Acuarios. Ahora vamos con Piscis. Hoy será un día tenso en el trabajo, ya que habrá muchos movimientos que le permitirá a Piscis abrir sus horizontes profesionales y económicas. Esto le dará la oportunidad a los nacidos bajo este signo del zodiaco a adquirir nuevas experiencias en un terreno desconocido, pero que despertará su interés. Capricornio. El mes de mayo vendrá con muchos cambios en el trabajo que podrían afectar a Capricornio. Serán momentos difíciles que superar con el éxito si se le dedica mayor esfuerzo, aunque esto signifique hacer algunos sacrificios. La clave para sobrevivir será que Capricornio se ajuste a las nuevas estrategias para aprovechar lo máximo lo positivo de esta situación profesional. Sagitario. Mayo será uno de los mejores meses del año para Sagitario en el trabajo, ya que de aquí podrían salir nuevas propuestas que le abran las oportunidades de crecimiento profesional. Esto despertará aún más la ambición y motivación de los nacidos bajo este signo del zodiaco por expandir sus horizontes que le supongan una ganancia económica y laboral. Escorpión. Aunque a Scorpio le gusten los riesgos sin mirar las consecuencias, este mes será conveniente analizar cada detalle antes de tirarse a la piscina con una nueva propuesta que llegará hoy al trabajo. La discreción y persistencia hará que Scorpio llegue lejos en su carrera. Libra, habrá ciertos comentarios malintencionados de algunos compañeros del trabajo que podrían alterar la concentración de Libra, aunque lo más conveniente será hacer caso omiso para evitar mayores conflictos. Si se recomendara que Libra se centre en sus obligaciones, porque de esta manera demostrará su talento y avanzará este mes en nuevos proyectos profesionales. Virgo. Todo lo que Virgo ha estado creando a principios de este mes en el trabajo permitirá que hoy se creen nuevas propuestas. A pesar de que la creatividad no está en todo su esplendor, Virgo debería empezar a armar sus estrategias para que a fines de mayo pueda llegar a sus propósitos profesionales. Leo. A mediados de mes, Leo verá una mejoría en el trabajo que le permitiría elevar un poco más sus ambiciones profesionales y empezar a buscar nuevos retos que estimulen el esfuerzo y dedicación de Leo para equilibrar el desarrollo de su carrera. Por ello, este año habrá muchos cambios, en especial a nivel monetario. Cáncer. Este mes es un momento de buscar nuevos retos profesionales, porque Cáncer está pasando por una etapa de estancamiento. Por ello, necesita incentivar sus inquietudes para renovar conocimiento y experimentar que permitan a Cáncer progresar en el trabajo. Géminis, soy yo. Géminis tendrá hoy una extraña sensación entre la razón y su intuición, que le llevarán a tener un conflicto en el momento de tener que tomar algunas decisiones en el trabajo. Por ello, en esta situación será conveniente que los nacidos bajo este signo del zodiaco tengan las ideas claras que permitirán el rumbo más adecuado para avanzar hacia sus objetivos profesionales. Tauro. Aunque Tauro estará dispuesto a arriesgarse en algunas situaciones del trabajo, será ideal que hoy temple los nervios antes de dar ese paso que significará un cambio importante en su entorno profesional. Por ello, Tauro deberá mover sus fichas con astucia para afrontar cualquier reto que se presente en lo que falta del mes. Último, Aries. Afrontará este mes una prueba en el trabajo que superará con éxito si se mantiene en esa confianza que le caracteriza. Aún así, será conveniente que los nacidos bajo este signo del zodiaco tengan claros sus objetivos profesionales y así defender sus ideas que le permitan progresar. Quiero mandarle un gran saludo a toda mi familia que me está escuchando, a mi tía Estivali, Sierra Alta, a Lucas, que es mi pololo, que ojalá cuando llegue mañana llegue en las mejores condiciones, y a su hermano Matías y a su mamá Marisol, que es un amor, que me trajo galletas. Espero que esté bien, espero que todas las personas que están escuchando la radio estén muy bien y mucha buena vibra para todos. Bueno, queridos oyentes, en esta tarde queremos saludarlo como en la nueva semana, como de costumbre. Hacemos habitual nuestros saludos, nuestros comentarios, nuestras integrantes, que hoy le hacemos la bienvenida a Margarita, que es una paciente que ingresa a nuestra unidad y que la recibimos con todas nuestras mejores energías. que se integre a nuestro gran proceso de rehabilitación, nuestro proceso de integración, y en realidad, claro que sí se puede. Si bien es cierto, hoy estamos pocos, pero en realidad queremos hacerle ver que estamos en un día muy frío, nuestro jefe está de permiso, la Alicia también está de viaje, pero estoy yo, que es lo más importante, queridos oyentes. En este momento les voy a traspasar a nuestra usuaria Rosa, que tiene algo muy importante que decir. Hola Rosa, ¿cómo te va? ¿Cómo ha estado todo? Excelente. Bueno, en realidad te veo con otro semblante, con otra cara, que es lo importante. Y aquí no vale el llanto, sino la alegría. ¿Cómo te encuentras tú hoy día? Con plena alegría, porque siento que mañana se supone que uno no puede tener una relación dentro de aquí, que no se pueden generar, pero igual se genera. Vínculos, claro. Sí, igual se genera a pesar de las circunstancias, porque el amor está en el aire. Y una vez se enamora y eso pasa, porque el amor es así. Sí, pero hay que tener presente que los vínculos de amistad sí se pueden mantener en una unidad como en la corta estadía, queridos oyentes, pero más que eso no se puede generar en estos tipos de unidades. Claro, la idea es salir adelante, tirar para arriba, no caer en drogas, porque es lo peor. Yo estuve en drogas y estoy mucho mejor. Voy a el 25 de este mes voy a cumplir un mes y las pastillas me han hecho muy bien. Estoy mucho mejor, el pelo me ha crecido. Me siento muy feliz por todo el apoyo que me han brindado. Bueno, es fantástico escuchar esas palabras que enriquecen nuestra estadía como profesional y todos los demás usuarios que en este momento están presentes, y además los funcionarios que nos escuchan y nos acompañan. Además, quiero recalcarle, o quiero que en realidad Rosa nos cuente un poquitito qué tanto ha sido el cambio de su ingreso a la unidad y poder decir actualmente cómo se ve hoy, ahora, ya que ella está haciendo referencia a lo que estamos hablando. Bueno, cuando yo llegué a la unidad, yo recuerdo que decía que era hija de Lucifer, decía que era un ángel caído, me tomaba como 7 pastillas todos los días, se me caía la baba, no me podía vestir, pasaron las semanas y me disminuyeron los medicamentos, y ahora solamente tomo 2 estabilizadores de ánimo y media ketapina, descanso bien, ya no tengo pesadillas, ya no sueño cosas raras como antes, pero nunca aluciné. Y todo ha sido por corta estadía, o sea, lo único que yo quiero es salir de aquí, porque yo tengo la beca Presidente de la República, que no la quiero perder. Sé que estamos ya casi a mitad de año, el 17 de junio cumplo años, 18, y pretendo seguir estudiando, terminar mi cuarto medio y estudiar leyes. Bueno, muy bien, se felicita a Rosa por este avance, ya sea mucho o poco, pero ha sido un proceso de avance, de mejoría. Aquí toma en juego muchas cosas, que son los medicamentos, el equipo médico, también se tiene en cuenta y se tiene muy presente pues la actitud y la condición de la usuaria, paciente, y en este caso es Rosa, o como los demás pacientes que se encuentran presentes en nuestra unidad, que lo ideal es tener la mejor actitud para seguir adelante, que no retomamos nuevamente al salir de alta y volver a un recinto hospitalario, sino prevalecer y mantenerse en las actitudes óptimas, deseables, que es ver a una persona funcional desempeñándose en las actividades de vida diaria, como lo es la higiene, el vestido, el trabajo, la alimentación, y verse en todas estas áreas de la mejor manera posible. We'll be right back.

Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Y unos hombres de blanco me dijeron, ven. No, no, no, no, no, señor, yo no estoy loca. Yo estuve loca ayer y fue por amor. Estamos en Radio Liberación desde el Hospital Philip Pinel para ustedes, la Radio Liberación. María José, Rosita, te voy a decir que tienen que salir de la droga porque la droga no te lleva a nada. Ya, como yo voy a salir de la droga, uno hay que salir de la droga porque la droga es muy mala y no te lleva a las buenas. También te saca el amor, la amistad, todas esas cosas. Y por eso a veces los delincuentes matan a su mamá porque no tienen amor. Ya, muy bien, María José. Yo sé harto del tema porque yo siempre desde pequeña, mi primera opción siempre fue estudiar medicina y decía que quería ir a Harvard a estudiar medicina. Sí, pues, entrevistas muy bien, entrevistas médicas, ese era su lenguaje y era lo que expresaba y nosotros, ¿qué pasó aquí? Bueno, yo sé hablar en inglés porque recuerdo que mi tío Tato se llama Fernando Martínez. Ya. Me traía cosas de Estados Unidos, venía cada una vez al año y me traía cosas de Dora y ahí yo aprendía desde la serie y claro. Me gusta mucho el inglés, pero ya, saliéndome del tema, en sí las células de nuestro cerebro, que son las neuronas. ¿Y quién te enseñó eso? Es que lo leí en un libro. Muy bien. Soy muy buena lectora, entonces he leído muchos libros. Sí, se puede evidenciar lo buena lectora que es y lo interesada que día a día demuestra por conocer nuevos temas de libros. Bueno, en lo que estaba hablando, nosotros, nuestro cuerpo en sí, todos tenemos cáncer, por así decir, pero que en algunos se reproducen. En sí, yo creo, en sí, en las neuronas que están en nuestro cerebro, con la María José estuvimos hablando el día domingo sobre eso. Sobre ese tema en especial. ¿Ya? Y las neuronas son las únicas células de nuestro cuerpo que no se reproducen, no se vuelven a generar, y sin neurón no se regeneran. Eso. Y todo lo demás se regenera, la piel, pero uno no tiene que volver a caer en las drogas, porque si usted fuma, si tú fumas te da cirrosis, si tomas los riñones, alcohol, las pastas base, el LSD te deja ciego, se te cae el pelo, tengo familiares que se han muerto por las drogas, tengo un tío Luis que en paz descanse, tengo a mi abuelita Nelly que se me fue en el 2005 por un ataque al corazón, mi papá que se llama Abraham está también en las drogas y yo caí en las drogas, pero ahora estoy con mi pensamiento positivo de que voy a salir adelante, de que voy a ser una gran estudiante y lo que yo quiero es sacar puntaje nacional, estudiar leyes y demostrarle al mundo que yo sí pude. Bueno, esto es un buen emprendimiento, es un buen pensar y el único que falta aquí es hacerlo y llevarlo a cabo y hacerlo realidad. Y también quería decirle algo también, que quiero sacar mi cuarto medio, ser enfermería o construcción. Me gustaría eso. María y José, por eso tengo que luchar para no llegar a lo mismo. Hola, buenas tardes, auditores. Soy Jorge. Yo, mi experiencia con las drogas también fue fuerte porque viví en la calle mucho tiempo. Le hice a la marihuana, a la pasta base, al neopren. Y estuve muy mal, estuve a punto de morirme. Cuando estuve a punto de morirme dije yo ya no quiero seguir más consumiendo, no quiero morirme porque soy joven y tengo una vida por delante. Y así fui dejando las drogas y hasta que me dejé todas las drogas. Bueno, mi anotación como terapeuta ocupacional de esta unidad, puedo dar fe de que Jorge fue un paciente de esta unidad con buen desempeño, increíble comportamiento y supo salir adelante, en donde ahora Jorge se encuentra en la unidad de mediana estadía, la UME, y se ha mantenido desarrollando actividades dentro del hospital con otros pacientes. Y aunque él no lo sabe, pero yo siempre pregunto a sus profesores o personas que están a cargo de él, y en realidad siempre me expresan notas positivas, buena actitud, siempre dispuesto, y eso es lo que uno quiere ver en un paciente. Jorge, mucho gusto. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? ¿Acá? Sí. Hola, ¿tu nombre? Margarita. Margarita. Te yo estuve como 7 meses. 7 meses estuve. Estuve en la corta estadía, que es una unidad muy, es muy buena igual, porque aquí empezamos la radio. Aquí fue el primer día las que... ¿A dónde? A Valparaíso. Fue experiencia nueva, que lo reconocieron por ser una radio que llega a las ciudades. Y estuvimos bien. Estuvieron bien comportados, una actividad que nos fuimos en bus. Uh-huh. La pasamos sensacional toda una tarde en Valparaíso. Tuvimos la oportunidad de pasear, caminamos, disfrutamos, tomamos fotos, disfrutamos del coffee break que nos brindó la Seremi de Salud, porque gracias a la Seremi, gracias a don Luis, a su diligencia, a la Radio Liberación y a nuestro director Jaime Retamal, pudimos llevar a cabo esa actividad. Ni qué decir. Bueno, me llamo Ana María Valdés Toro, yo estoy un M1, no soy pastera ni nada de eso. Gracias a Dios, me liberé de eso. Le deseo lo mejor a todos ustedes, amigas. Si es triste esa vida, es fea y triste, se pasan penas. Mucho que es triste la vida de un pastero, de una persona, porque son personas. Ellos sufren. Yo creo que sufren. Yo he visto allá que en Calera que sufren, que andan todo cochino. Ay, la calle botado, nadie le da, lo tienen alejado. Bueno, yo no sufro de bueno, eso. Tú no sufres de eso, pero sufres de otro. Esquizofrenia. Bueno, tengo que tomarme los medicamentos. Muy bien. Sí. ¿Y usted cómo se siente en su unidad? Bien, me quiere mucho mi mamita. Yo le digo mamita, mis tías las quiero mucho. Yo me ocupo mucho en el aseo, en todo eso. Me dan cigarrito por el aseo, le dejo limpiecito. Encanta a ella que le ayude, me quieren todas. ¿Cómo se ha sentido usted desde que está participando en nuestro taller? Muy bien, me gusta mucho. ¿Lo disfrutas? Sí, mucho, mucho, mucho. Me alegra el corazón de salir del encierro si estamos encerrados allí. Bueno, pero en realidad ahora vamos a tener que programar, don Luis, una salidita para que en este periodo del año podamos salir en... Hablaran con el doctor ustedes como radio, que lo inviten a Concepción. Sería fantástico, él lo nombró, ¿qué día? Concepción, claro. Sí, supiste que nos hizo como una anotación en el Facebook, que nos invitaban como a un lugar, no sé en dónde, pero que nos invitaban. Que nos invitaran a Concepción a decir nuestra experiencia como radio y escucha ya. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si nosotros mostramos a la demás gente nuestra realidad, quizás van a tomar conciencia, así como se hace en Estados Unidos, que hay un programa de la cárcel, que son niñas de 14 años que andan en la calle y que andan asaltando, que les pegan a sus mamás y que las llevan a la cárcel y le dicen como te suya, o sea, es como que los por ejemplo, terapia de shock, eso, para que la realidad. Eso. Entonces yo creo que sería genial Concepción, porque, o sea, yo soy iquiqueña, soy del norte, entonces cuando yo me vine de Iquique a Santiago, o sea, perdón, de Iquique a Santiago, y era el cambio así, puro así desierto, y después cuando comencé a ver lo verde, para mí fue maravilloso. Lo bueno es que le tengo mucho cariño. Hay una tía que se llama Viviana y que la amo mucho, y hay una doctora que se llama Martínez, que yo creía que era mi familiar por el apellido, pero que también me ha apoyado. Me acuerdo cuando estuve en urgencia que los tíos me atendieron súper bien, estuve 2 semanas ahí. Estuve con consumo, pero ahora ya no estoy, ya me está creciendo el pelo, el tono de voz ya no es el mismo, ya no se me cae la baba, y he mejorado mucho, creo que he avanzado harto en este poco tiempo, y gracias a todos los funcionarios, o sea, a pesar de uno tiene que rescatar siempre. Bueno, en el caso mío, yo también es por consumo, pero no sé si a tan alto nivel, y mi consumo empezó por violencia intrafamiliar, mi marido me pegaba y Yo aparte tengo dos patologías, soy borderline y tengo bipolaridad en grado 1. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué aguantaste que tu bololo te pegara? ¿Por qué no lo denunciaste? Porque cuando tenés hijos a veces tenés que hacer sacrificios por los hijos. Y yo aguanté lo que pude aguantar, no, aguanté mientras estaba en tratamiento mi hijo. Yo delante de mi mamá le digo que mi papá le pegaba mucho y yo me tiraba de mi papá. Yo defendía a mi mamá porque un hombre, si le pega a una mujer, sería feo. Yo me demoré 6 años en darme cuenta. Porque son maricones los que le pegan a las mujeres. Oh, perdón, perdón. Yo me demoré 6 años, viví 6 años. 6 años literalmente en infierno. No tenía familia cerca, vivía en Serena y no tenía red de apoyo. Y otra pregunta. Y el consumo que yo llegué a tener, bueno, yo consumo marihuana, sí. Siempre he consumido marihuana, para mí no es tema, pero yo llegué a consumir pasta base. No en grandes cantidades ni en grandes cantidades de dinero, pero el hecho es el mismo, el acto es el mismo. ¿Y llegaste a robar y a prostituirte? Menos. Bueno, ahora voy a hablar Margarita, para que reconozcan quién les habla. El tema que plantea mi compañera Rosa acerca de un programa de televisión muy bueno, ya que habla de una realidad de los jóvenes y de cómo a ellos le hace vivir de alguna manera una realidad tan cruda, tan fría, tan déspota, bestial, lo que tú quieres. Y sí hay roce entre las compañeras, no a golpes, pero sí los hay. Entonces yo eso que me pasó a mí ha hecho algo muy potente, como dejar la droga por causa de que tengo 40 años, no tengo por qué estar pasando por eso a esta altura. Thank you. son de tierra y rabia y flores como armas. Alzo el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas. Estás escuchando Radio Liberación, la voz de los internos del Hospital Philip Pinel de Putaendo. Margarita, te puse una pregunta. Sí. ¿Te cuesta mucho dejar la droga? Mucho. ¿Por qué? Porque, mira, dentro de las cosas que son lícitas, las drogas que son lícitas es el cigarrillo, el alcohol, ¿cierto? Son, no es, y prácticamente luego va a ser la marihuana. ¿Y qué? La marihuana claramente ya está lícita hace mucho tiempo. Si hay un tipo del Congreso que tiene la media planta, entonces... Quería contar una cosa con la marihuana. La marihuana en Uruguay está... Es lícito, está aprobado, es como comprar un cigarro en la calle, tú puedes fumar en parques, y fumar y a lo que te dé la gana. Es que yo no estoy de acuerdo ni con usted, ni con todos los que han dicho que la marihuana es un cigarrillo, porque al fin y al cabo te vaya a quedar sin neuronas, y sin neuronas te morís. ¿Y qué pasa si no tienes neuronas y son las únicas células de tu cuerpo que no se reproducen? Mi compadre aquí presente. Venga para acá que yo lo quiero saludar y lo quiero presentar aquí en la radio. Venga para acá. Hoy, chiquillas, disculpen, pero es mi paciente de aquí del área de hombres. Preséntese, caballero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Andrés Hernández Arao y tengo 22 años. Bueno, Rodrigo me decía el otro día, andaba súper descompensado y se iba arrancando. Y estas cosas de la vida, el doctor de urgencia le dice, hoy, Rodrigo, ¿cuánto te fumabas al día? Contésteme, Rodrigo. ¿Usted qué le dijo? ¿Cuánto de plata? Acuérdate. 100 lucas, le decía. Ya. ¿Y Rodrigo, qué te dijo el doctor de urgencia? Oye, Rodrigo, tú sabes la magnitud de que gastas tú en el año. ¿Cuánto se hace? Contésteme. 1.200.000. Oye, ¿y qué te iba dando? Te iba dando 3 ataques. Ustedes vieron la cara de Rodrigo cuando hizo el cálculo, pero ahí no estaba descompensado, ahí estaba en sus 4 cabales y le dijo al doctor 1.000.000 de pesos, doctor. Mira pues, don Luis. ¿Y qué pasó? Que le dio 3 ataques cuando dijo 1.000.000 de pesos y eso se fue para atrás y se vino derechito para corte este día. Ah. ¿Cierto, Rodrigo? Sí, es verdad. ¿Qué nos podría decir Rodrigo en esta tarde? Porque también lo invito a algo para que usted experimente en la actividad de hoy. No, que se mejoren todos y que tiren para arriba y que no sigan haciendo lo mismo de antes, y si están por depresión, que asuman la depresión y salgan adelante. Ya, Rodrigo ha pasado en estos días por un trance súper difícil, ha estado súper hostil, ha estado un poco grosero, pero la actitud ya es otra, ¿cierto, Rodrigo? Sí. Ha hablado con la mamita, lo hemos entendido un poco y ya pronto llegarán los permisos y vamos a mejorar, Rodrigo. Ya, un saludo a mi mamá que está en Villa Alemana trabajando, a mi hermano también que está trabajando. Mi mamá se llama Victoria, que la amo mucho, y mi hermano igual, a mis dos hermanos que los quiero mucho, a mi sobrina. Saludo grande a mi mami, al corazón, y que me venga a visitar, por favor. Y autor sea Camila. Vamos a enviar unos saludos especiales en esta tarde tan fresca, tan un poco fría. Ya, muy buenas tardes, queridos oyentes, retomando nuestra jornada de la tarde y terminando con nuestra finalización de actividad. Tenemos presente ahora un área de saludos y pedidos para nuestros queridos familiares y oyentes que nos escuchan en los diferentes lugares de Chile. Yo envío un saludo muy especial, me teletraspaso a Colombia porque ya no veo la hora de irme de vacaciones con mi hija. ver a mis padres y poderlos abrazar. Un saludo especial a mi madre y a mi familia. Abrazos, Paula Gómez. Mi papá, mi mamá. El saludo. A mi mamá. A mi familia. Un abrazo. Hola, buenas tardes. Bueno, Margarita les habla y me sumo también al saludo de mi familia, de la gente que me quiere. Y también aquí a la gente de este lugar, que uno quiera o no quiera, hace vínculo importante, por lo tanto. Para ellos también un abrazo por la acogida que me han brindado y me han dado. A mi madre, a mi padre, por su amor incondicional y apoyo celestial. Así que en realidad feliz de dar estos pasos, de hacer esta actividad esta tarde. Así que la verdad que puedo decir que fue un día muy productivo y lo agradezco mucho. Chao, gracias. Nuevamente al micrófono, Rosa Luisa Martínez Castro. Espero que mi mamá esté bien y toda mi familia del norte, porque yo soy de allá. Espero que todo esté bien, que toda mi familia esté bien, la que es de Viña, a mi tía Estivali y toda la Sierra Alta. A mi tío de Estados Unidos, que no me he comunicado con ellos porque con ellos hablaba por Facebook. Al Lucas, a la tía Marisol, a mi suegra, a todo el mundo, muchos besitos y cariño. Y amo a todas las personas que siempre me han apoyado. Y a los psicoterapeutas que están en Iquique y que también me escriben en el Facebook, y gracias a Reina por darme la oportunidad de estar aquí y de dejarme dar el discurso, y a la tía Camila, a la tía Javiera y a la tía Camila un besito gigante, la extraño un montón y ojalá que venga a vernos. Yo quiero compartir algo que me pasó en el Día de las Madres. Me reencontré con mi mamá hace 20 años. Me reencontré con mi mamá, pero está muy enfermita, tiene cáncer, está en un hogar de ancianos. Resulta que salimos de paseo. ¿Ya? Fuimos a la casa por el día. ¿Te fuiste hermano, con tu hermano? Ah, ¿cómo? ¿Con tu hermano? No, con mi hermana, en Calera. ¿Con tu hermana en Calera, ya? En Calera. Me llama, me dice, Jorge, ¿sabes que te tengo una noticia? Encontraron a tu mamá. Porque ella no es hija de... Sí, por parte de papá. De papá, claro. Sí. Y yo le dije, no te puedo creer. No, si está en un hogar aquí. Yo te voy a llevar con mi cuñado en el auto. Y lo reencontramos, lloramos harto y eso me llenó de orgullo. Porque igual es bonito, nunca le reproché por qué me había dejado botado. Muy bien, Jorge. Esa es la mejor actitud. Y le mando un saludo a mi mamá, un saludo a toda la familia calerana de Unión Calera, que va bien en la tabla de posiciones, y a mi hermana y a todos los que quiero de mi familia. Mando un saludo a la tía Javiera, a la tía Camila, a todas las tías, pues, como siempre me han apoyado acá, a usted, a mi mamá, a mi hermano, a mi sobrino, que está por nacer, y a mi hermana chica y a mi hermano chico. Yo mandarle un saludo a mi hijo, Patricio, a mi hija, Sofía, a mi mamá, que dentro de todas las diferencias que hemos tenido, es mi mamá, y a mi hermano, y nada, pues dar las gracias por una oportunidad nueva, interesante, entretenida para mí. Yo quiero a mi amiga, que siento lo que ellas tienen, lo siento mucho en el corazón, porque es terrible, eso es feo, es terrible, humillante, tiene todos los defectos, ya, y les deseo lo mejor. Y me despido yo, Ana María Valdés Toro, tengo una buena familia, me quieren mucho mis familiares y soy feliz. Gracias. Bueno, vamos a dar cierre a nuestro programa radial de este día, de esta tarde. Un fuerte abrazo. Nos conectamos nuevamente vía online desde el Hospital Psiquiátrico Philip Pinel, nuestra mejor radio en cadena. Un saludo especial a nuestro director, Jaime Retamar Garrido, quien nos ha apoyado durante todo este largo proceso desde nuestros inicios, nuestro seguimiento y hasta que Dios nos permite estar juntos. La radio nos permite comunicarnos, nos permite expresar sentimientos, emociones, nos actualizamos, en fin. Pero queridos oyentes, los dejamos en esta tarde y que tengan feliz fin de semana. Un abrazo, corta esta. Un besito al cielo a mi abuelita Nelly, que la extraño mucho, y a mi papá, que falleció en el 2016, que lo extraño demasiado y que el domingo lloré. Y ya siento que ya no me duele como antes. Gracias por todo. Libertad, don de Dios que es felicidad. Cuando la perdemos, la extrañamos, la necesitamos. Aprovechando este encierro, pienso, medito, que el diablo que me hizo esto es un maldito. Nosotros, los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philip Pinel, pedimos la palabra para expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Aquí en un nuevo intento, manifiesto, protesto, expresar el amor, la verdad, la felicidad que siento. Aquí en la Radio Liberación sentimos esta locura, locura que todo lo cura. Pudriéndose la sociedad, bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo terminal.